Emprendedor e-commerce, capítulo número 64. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Como comento en cada programa, es lo bueno que tiene el podcast, que lo puedes escuchar en cualquier momento y independientemente de lo que estés haciendo. Y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, que si ya eres un oyente asiduo, ya sabrás de qué va. Y si te acabas de incorporar y este es el primer programa que escuchas, decirte que aquí vas a aprender a crear una tienda online y si ya tienes una, pues a poder captar más clientes y vender más, que de eso es lo que se trata. ¿Y cómo lo hago? Pues muy sencillo. Cada fin de semana entrevisto a un profesional del sector que nos explica las diferentes técnicas y estrategias para poder lograr llevar al éxito tu proyecto online. Y por otro lado también tenemos la presencia de emprendedores que como tú pues han creado en su momento un e-commerce y vienen a explicarnos aquí el programa su proyecto, cómo lo hicieron, cómo lo financiaron, con qué problemas se han enfrentado y cómo los han resuelto y un gran etcétera a través de las preguntas que les voy haciendo. En fin, que ya llevamos unos cuantos programas y por tanto unas cuantas entrevistas con un montón de profesionales y lo tienes todo en www.emprendedorecommerce.com/podcast. Ahí tienes todos los audios que puedes escuchar tranquilamente en el momento que tú quieras. Y como es el caso de hoy, que tenemos a Gabriel González, que nos hablará de tudespensa.com, un supermercado online muy interesante. Es un gran proyecto que veremos cómo se gesta. Pero antes de pasar a esa entrevista, como siempre hago, recordarte pues varias cositas. Por un lado, que tenemos en marcha ese sorteo, que tienes tiempo hasta el 11 de junio. Si que date prisa, porque ya hay gente que ya se ha apuntado, pero si estás pensando en hacerlo, pues no tardes mucho porque los días pasan y se te puede pasar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos en marcha tres fantásticos regalos. Por un lado, son dos alojamientos gratuitos para un año con un plan startup a través de nuestro patrocinador de SiteGround, y por otro tenemos un alojamiento gratuito para también un año con el plan Goji. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues el startup, que son los dos regalitos que hacemos, tienen 10 gigas de espacio web y está indicado para hasta 10.000 visitas al mes, que no está nada mal para empezar un proyecto. Y el plan Goji, bueno, pues son hasta 30 gigas de espacio web y está indicado para más de 100.000 visitas al mes, que esto ya es para un proyecto bastante más sólido. ¿Y por qué con SiteGround? Bueno, primero porque es el patrocinador del programa. Segundo, porque bueno, tiene una asistencia técnica de 24 horas durante los 7 días de la semana. Además lo puedes hacer a través de chat, a través de tickets, vía email y o bien llamando por teléfono. Te contestan, vamos, súper rápido, porque yo he utilizado el chat y en un momento, aparte en el chat, no es que estés hablando con una operadora o con un operador que está allá al otro lado, no tiene conocimientos y te va contestando, no, estás hablando directamente con un técnico que te soluciona al momento ese problema técnico que tengas con tu página web. Después también por esa rapidez que te ofrecen a tu página web, a tu sitio web. Es fantástico, vaya. Por todo esto, si estás pensando en llevar a cabo tu proyecto online, te recomiendo sin lugar a dudas SiteGround. Te dejaré el enlace en las notas del programa para que no tengas que estar buscándolo por ahí por internet, y si no, entras en la web de Emprendedor e-commerce y allí verás el enlace a través de los banners que hay. Así que date prisa si quieres participar en estos tres regalos. Te recuerdo, por un lado, dos hostings gratuitos con el plan Startup para un año, y por otro lado, un alojamiento GoGeek gratuito para un año. Esto dicho por un lado. Por otro lado, que cualquier duda que se te plantee a la hora de crear tu proyecto online, si ves que bueno, pues tienes dudas sobre cómo hacer alguna cosa, o si quieres que pues traiga algún invitado en especial, pues me lo haces saber a través de www.emprendedorecommerce.com/contacto. Ahí encontrarás el formulario para poderte ponerte en contacto conmigo. Además, también, bueno, pues se nos acerca ya agosto por aquí y me gustaría saber, de mano de todos los que me escuchan, qué tipo de podcast queréis para las vacaciones. Si queréis que haga algo más cortito, que seguramente pues lo haré así, haciendo unos monográficos, por ejemplo, y de qué temática, ya que ese mes, bueno, pues va a ser muy difícil tener entrevistas. Así que se aceptan todo tipo de sugerencias en www.emprendedorecommerce.com/contacto y espero todo vuestro feedback. O si más no, si queréis, hacemos vacaciones todos, nos vamos a la playa o a la montaña y descansamos un poquito, que la verdad es que nos lo merecemos todos. Y también también recordarte que si eres una agencia e-commerce o tienes una solución para las tiendas online, pues puedes darte a conocer a través del podcast. ¿De qué forma? Pues patrocinándolo. La audiencia que tiene un podcast es mucho más directa y el mensaje llega mucho mejor. Si quieres hacerlo, entras en www.emprendedorecommerce.com/patrocinadores y ahí rellenas el formulario. Bueno, y hasta aquí la introducción. Creo que no me olvido de absolutamente de nada. Así que vamos ya con la noticia, como hacemos en cada programa de la semana en el mundo del e-commerce, que está patrocinada, como no, por SiteGround. Y es que Correos abre su propia tienda online con tucorreos.es, sumándose así al mundo del e-commerce. Correos celebra el Día Mundial de Internet con la apertura de una tienda online, tucorreos.es, donde se podrán encontrar los artículos que actualmente se venden en las oficinas Tucorreos. Se trata de incorporar el merchandising de la compañía postal a este entorno a través de una tienda propia creada con Comandia Shop, la solución integral por Internet diseñada por Correos para facilitar el acceso al comercio electrónico. En un primer momento están disponibles todos los productos propios de la empresa para posteriormente ampliar con el resto de los productos como juguetes, libros, accesorios de viajes o productos solidarios de UNICEF, entre otros que ya se venden en el canal físico de las nuevas oficinas de Tucorreos. Sin olvidar a los amantes de la filatelia, para los que se han dispuesto a la ventaja por este canal, libros temáticos y artículos de colección. Además, ofrece la posibilidad de adquirir entradas para todo tipo de eventos, conciertos, teatro, cine, museos, exposiciones y un largo etcétera. Y después de escuchar toda esta introducción y de escuchar la noticia de la semana en el mundo del e-commerce, os dejo ya con la entrevista a nuestro invitado, que nos hablará de este proyecto tan interesante como es tudespensa.com. Y como siempre os digo, espero y deseo que os guste. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Gabriel González. Él es el director de IT de tudespensa.com y que nos viene a hablar sobre este interesante proyecto. Gabriel, muchas gracias por estar en el programa y bienvenido a Emprendedor E-commerce. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, explícanos la primera pregunta, ¿sí? Es cómo podemos definir el modelo de negocio de tudespensa.com, o lo que es lo mismo, ¿qué es tudespensa.com? Bueno, pues tudespensa.com es un supermercado online que opera en toda la Comunidad de Madrid, Toledo y Guadalajara. Uh-huh. Somos exclusivamente online, lo que se llama o se conoce como Pure Player. Y bueno, lo que básicamente tenemos como único escaparate nuestra página web y nuestra aplicación para móviles, y a partir de ahí se pone en funcionamiento la maquinaria de generar pedidos. Nosotros lo que estamos realmente especializados en el producto fresco, por eso estamos nuestras oficinas y almacén robotizado, que por cierto es el único en Europa, están al lado de Mercamadrid, porque todos los productos frescos que servimos al cliente se envasan y se fabrican el mismo día que se realiza la entrega. Con lo cual nosotros no estocamos nada de esos productos frescos y directamente vienen de los proveedores a nuestro almacén y de ahí salen directamente ese mismo día a casa del cliente. Importantísimo esto. Después hablaremos un poquito del tema de logística, pero esto es importante, ¿no? El tema sobre todo de la tipología de productos que vosotros ofrecéis, ¿no? Gestionar bien todo el tema de la logística. Sí, sobre todo, bueno, ahora lo comentaremos, tiene bastantes complicaciones, como te puedes imaginar. Me imagino que tiene que ser algo complicado, que no es un producto que digas, bueno, lo tengo almacenado, me ha llegado un pedido, lo envío y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no solo lo que es el envío, sino después también, después lo hablaremos, pero habrá productos que tendrán que, bueno, pues conservar unas ciertas condiciones de frío y bueno. Es algo complicado. Producto delicado también, tema de huevos y todo eso. Muy complicado de gestionar en el reparto de la última milla, que se llama. Bueno, Gabriel, ¿cómo surgió un poco la idea de crear este supermercado online? Bueno, pues todo surgió de un empresario castellano-manchego que se llamaba Juan Domingo Ortega. Uh-huh. Él fue el... Bueno, venía de una gran empresa como era Quesos Forlasa en su día, Posterior a eso creó la empresa Renovalie, luego, que era más dedicada a energías renovables y demás. Luego, a partir del grupo Renovalia, pues decidió meterse en la alimentación online después de mucho tiempo, digamos, peleando en el otro lado, ¿no? En Quesos Forlasa como proveedor de grandes cadenas de supermercados y demás, pues decidió pasarse a este negocio de los supermercados y además online. Lo cual tiene su mérito porque, bueno, el tema online lo había tratado más bien poco. Y fue una apuesta realmente arriesgada. Correcto. ¿Con qué presupuesto se empezó este proyecto y cómo se pudo financiar? Pues fue todo realmente inversión privada. Y él fue el único accionista. Todo comenzó pues alrededor del año 2011, cuando se empezó, digamos, las obras del almacén automatizado, que es el que tenemos, si os he comentado antes, aquí al lado de Mercamadrid. Y esas obras terminaron sobre 2012. Una inversión de... O sea, el presupuesto era obviamente de millones de euros. O sea, que no ya estamos hablando ya de un proyecto muy consistente y con una ronda de financiación muy importante. Sí, sí, sí. De hecho, ahora si vemos algunos puntos, digamos, en nuestra evolución, yo creo que uno de los que nos ha marcado es empezar, digamos, tan rápido, ¿no? En lugar de quizá ir un poco más escalonado con un almacén algo más pequeño, pues en nuestro caso es un poco diferente porque directamente es como salir a las carreras ya con un Ferrari, ¿sabes? Tienes el almacén robotizado gigante y toca darle movimiento. ¿Cuáles crees que han sido los errores que se han cometido? Si es que ha habido algún error, que supongo que como todo negocio pues se comete. ¿Y cómo se han ido solucionando? Pues errores de todos los colores, te puedo contar. Por ejemplo, bueno, yo creo que uno de los mayores errores que cometimos en su día fue empezar con un modelo nacional, ¿vale? Porque realmente nuestro modelo está más pensado para ser centralizado. Es decir, si yo tengo un único almacén, intentar desde ahí servir a toda España, pues complicado. Es mucho más complicado. Y más cuando en Madrid tenemos una base de potenciales clientes enorme. Y por ejemplo, en lugares como Barcelona, pues ese servicio no era todo lo bueno que queríamos, porque, claro, te estás pasando un modelo de servicio en 48 horas, las franjas de entrega son de 3 horas, y en cambio aquí en Madrid pues tenemos entregas de 2 horas, puedes pedir desde hasta las 11 de la noche para el día siguiente a las 3 de la tarde, o sea que... A nivel de servicio es algo... Se notaba mucho el hecho de estar con esta expansión nacional, y lo que hicimos fue replegar velas y centrarnos en el modelo que nosotros llamamos de mancha de aceite, que es estar en Madrid, Guadalajara y Toledo, es decir, todo lo que se pueda servir, digamos, desde este almacén central, y ya en el futuro se estudiarán otras vías de expansión, pero seguro que no con este modelo de un único almacén para servir a toda... O sea que vosotros es un poco la contraria, ¿no? Uno abre a lo mejor una tienda online empezando, pues no sé, yo por ejemplo soy de Barcelona, pues miro a lo mejor de abarcar el tema de Cataluña y poco a poco me voy abriendo mercado, después a España, después intento abrir europeo. Vosotros hicisteis, pues abristeis a nivel nacional, pero visteis que, bueno, que vuestro modelo de negocio, pues por las características que tienen los productos, tuvisteis que recogeros un poco y ofrecer más a nivel de provincia, ¿no? Sí, sí, porque al final si tú estás comunicando unos valores en tu web, ¿no? De pues máxima frescura, correcto. El producto te llega en 24 horas, pues al final eso te termina pesando si no tienes el mismo nivel de servicio en todo, en todos los clientes a los que llegas, con lo cual tomamos esa decisión y creo que fue bastante acertada. Fue muy acertada. Sí. Veamos algunos de vuestros puntos fuertes. Podemos hacer un pedido hasta las 23 horas, como has comentado, y lo entregáis en menos de 24 horas. Tenéis productos frescos, preparados y envasados el mismo día de la entrega. Tenéis unas franjas de entrega de 2 horas. Tenéis un servicio de nutricionista gratuito con menús personalizados. Los clientes pueden sugerir los productos que quieran que añadáis a vuestro surtido. Además, para pedidos superiores a 59 euros, garantizáis 2 franjas horarias de envío gratuito al día, una de mañana y otra de tarde. Todos estos puntos son algunos de los valores diferenciales que aportáis para ser competitivos y diferenciaros de lo que es toda la competencia que pueda haber dentro del supermercado online. ¿Hay algún punto más que quieras comentar? Pues, a ver, siempre nosotros intentamos dar un valor añadido al cliente, sobre todo a la hora de lo que sería el servicio, porque al final en presencia online sí que hacemos muchos esfuerzos en maximizar lo que es la usabilidad de nuestra web, de nuestras aplicaciones, sobre todo velocidad también, porque las compras, como te puedes imaginar, en alimentación, pues no tiene nada que ver con comprar, no sé, un móvil, ¿no? Que al final pues añades el móvil al carro y ya está, y te olvidas. Confirmas la compra y ya está. Correcto. ¿No? Nosotros, por ejemplo, nuestros pedidos tienen de media 37 líneas, lo cual te puedes imaginar lo que cuesta pues hacer esas 37 líneas, localizar los 37 productos. Entonces, ese proceso lo intentamos optimizar al máximo, dando al cliente muchas formas diferentes de comprar. Hay clientes que utilizan la búsqueda, otros listas de la compra, otros prefieren ir navegando por la web. Y ahí es uno de nuestros puntos fuertes. Y otro que quería comentar, bastante, que los clientes valoran mucho, es el tema de el SMS que enviamos media hora antes de estos tramos de 2 horas. Ay. Es decir, tú tienes la entrega de 5 a 7 de la tarde. Ajá. Y a las 4 y media te llega un SMS donde te decimos que vamos a llegar de 5 y 10 a 6 menos 20 a tu casa. Entonces, si tú no estás en tu domicilio o lo que sea, pues ya te puedes ajustar a la hora mucho más detallada que te hemos dado en base a, bueno, un montón de procesos que corren por debajo y no nos vamos a meter a explicar, pero sí que, digamos, vamos estimando dónde está cada repartidor, qué distancia le queda por recorrer, cuánto se tarda en cada entrega, y con eso conseguimos dar al cliente esta franja de media hora que la verdad es que la valoran muy positivamente. Sí, muy bien. O sea, que el cliente está en todo momento informado del momento en que va a llegar el transportista con su carrito, ¿no? Con su compra. Sí, sí. Nos falta decir dónde está la furgoneta, pero ya por temas, por no violar la privacidad del repartidor, ya lo dejamos para más adelante. Vaya, que además en vuestro caso, por lo que has comentado de lo que son los pedidos, en vuestro caso el carrito de compra sí que es un carrito en condiciones, ¿no? Es un carrito con su propio nombre dicho, ¿no? O sea, carrito de compra típico de supermercado, a tope de productos. Sí, tenemos lo que te comentaba, 37 líneas de media, es decir, hay pedidos que tienen 60 líneas tranquilamente. Madre mía. Y luego por cada una de esas líneas 1,6 unidades de cada artículo, y de ticket medio está muy por encima o bastante por encima de 100 euros, con lo cual, sí, son entregas complicadas, refrigeradas, etcétera. ¿Qué tipología de clientes tenéis? ¿Tenéis más gente mayor, gente joven, mujeres, hombres? Pues, a ver, tenemos una tipología de cliente, principalmente es un cliente sin tiempo, que prefiere hacer el pedido y la comodidad de que te lo traigan a casa. Al tener entregas hasta las 11 de la noche, pues, o sea, en el tramo de 9 a 11, por ejemplo, es bastante habitual, pues la gente que trabaja, que se lo llevemos al volver de trabajar y le resulta bastante cómodo. Ajá. Y como así núcleo familiar, nuestro 40% de los clientes son parejas que no tienen hijos. Y trabajan los dos y sin un minuto al día para dedicar a... Llegan tarde a casa y lo que quieren es, cuando lleguen a casa, poder tener la compra hecha y no tener que ir al supermercado y con el carrito, con toda la gente. Y... Eso es. De hecho, sacamos una encuesta porque esta es una de nuestras clásicas barreras, ¿no? Que es conseguir que la gente entienda lo que cuesta ir a comprar, que parece que nos sale gratis y realmente estás cogiendo el coche, cargando el peso de la compra, subiendo la casa. Y lanzamos unas encuestas que tuvieron bastante repercusión en medios sobre lo que cuesta realmente ir a comprar, ¿no? Y la gente ponía, pues, si voy en coche, tardo 5 minutos y valoro una hora de mi tiempo en X, pues al final te está costando una barbaridad ir a comprar y no te estás dando cuenta. Yo además es algo que odio bastante. Cuando la mujer me dice, hay que ir al supermercado a comprar, digo, madre mía, la que nos espera esta tarde. Porque además, si vamos los dos solos y según qué franja horaria, que no hay mucha gente aún, pues bueno, pero como tengas que ir con los niños, toda la gente que depende la hora que sea, que está toda la gente comprando, bueno, es una odisea, algo que detesto totalmente. A nivel de marketing, ¿cómo lo estáis trabajando y qué estrategia o estrategias os está funcionando mejor? Pues, a ver, a nivel de marketing hemos probado casi todo. Realmente una que no nos falla prácticamente desde que empezamos es la recomendación entre usuarios, porque al final el tema de la elección del supermercado o dónde compras la comida pesa mucho la opinión de tu círculo cercano. Y la verdad es que es una de nuestras principales fuentes de tráfico, de registros y de primeros pedidos es esta la recomendación, que intentamos facilitarla al máximo en nuestra web y en nuestras aplicaciones para que con solo 2 clics puedas recomendar rápidamente vía Facebook, Twitter y demás, o WhatsApp, y esa nos está funcionando bastante bien. Sí que es verdad que para que esa te funcione bien, el servicio lo tienes que tener depuradísimo, es decir, si alguien te recomienda un supermercado online y luego te llega la mitad de las cosas que has pedido no te llegan o llegan tarde en la franja de 2 horas que te dijeron y demás, pues eso al final... Claro, es importantísimo eso. Sí. Es un poco lo que había antes, el boca a boca, ¿no? De, oye, sí, ves aquí que sí, aquí sí, me han recomendado que está muy bien y bueno, pues ibas allí y verdaderamente pues me he encontrado algunas veces que no con supermercados, pero sí a lo mejor algún restaurante, oye, ves aquí a comer que he comido muy bien y después vas allí y a lo mejor las expectativas que tú te habías creado pues no son las que te habían comentado, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco el boca a boca de antes, ¿no? Bueno, de antes y que aún existe, ¿no? Lo que pasa es que este es el boca a boca digital. Exacto, todo esto se ha transformado en redes sociales, en comentarios de los usuarios a través de la página web y todo, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que... Sí, dime. Que me gustaría comentar a nivel de marketing, nos funciona muy bien el tema de la personalización, porque al final son catálogos muy grandes, ¿vale? Donde una persona, cuando nosotros al saber la compra que haces, además con la repetición de pedido que tenemos, que es bastante alta, pues yo sé perfectamente qué clientes necesitan pañales o podrían estar interesados en ese artículo. Entonces, siempre todas las acciones de marketing que realizamos las dirigimos totalmente para nunca recomendar cosas que puedan no ser de tu interés o que terminar molestando al usuario con información que no le hace falta. Muy interesante. Entonces, utilizamos muchísimo la personalización. Muy interesante eso. Sí. A nivel de ventas, si puedes comentar algo, ¿qué nivel de ventas estáis teniendo diarias o mensuales? Para hacernos un poco la idea del nivel de gestión que conlleva todo esto. Pues bastante complicada la gestión. Ahora mismo estamos en 500 entregas al día. ¡Wow! Y si son entregas, la verdad es que el equipo de atención al cliente hace un trabajo fantástico porque, puede haber situaciones de todos los colores, desde dónde está el repartidor o de la franja que he pedido 2 horas, resulta que ahora tengo médico y solo puedo estar en la primera hora, luego si vienen no voy a poder estar. Claro. O sea, mil situaciones que la verdad es que, sobre todo desde que automatizamos toda esa parte logística, bueno, automatizamos más bien, digamos, informatizamos al repartidor, porque nuestros repartidores trabajan al 100% con nosotros. Ajá. Con lo cual controlamos el end-to-end del proceso y con el desarrollo de una app exclusiva para ellos, pues conseguimos controlar todo el proceso. Si yo voy a casa de un cliente, ese cliente no está, rápidamente el repartidor, simplemente pulsando un botón sin descolgar el teléfono ni nada, Atención al cliente recibe la alerta para ponerse en contacto con el cliente, para que nos diga si va a llegar en 10 minutos o no. O sea, hay que normalizar muy, muy bien los procesos para poder salir con garantías en estas 500 entregas diarias. ¿Y cuántas personas estáis llevando este proyecto? Porque me estás hablando de un grupo de atención al cliente. Bueno, tienes un proyecto de una gran envergadura. ¿Cuántas personas sois? Somos 45. 45 personas. Sí. La gran mayoría son personal de almacén, porque claro, hacer estas 500 preparaciones diarias, uh-huh, con este volumen de líneas que tiene cada una, porque si fueran pedidos de una línea sería estupendo, pero sería muy fácil. Claro, 37 líneas, muchas veces, no sé, garrafas de agua, leche, imagínate lo que puede haber ahí, ¿no? Sí, de todo, vaya. Sí, lo que hemos hecho para, sobre todo para minimizar los recursos, es invertir mucho en desarrollo tecnológico, en innovación, que una única persona te pueda estar, por ejemplo, generando esas 500 entregas. Tenemos herramientas automáticas que te generan todas las rutas de logística, que es bastante, bastante importante, y a la hora de optimizar costes, imagínate lo que supone, ¿no? Sacar esas 30 o 40 rutas diarias. Muchos de los productos que, como hemos comentado antes, a nivel de logística, pues es lo que decíamos, ¿no? Que son perecederos, que hay que asegurar una cadena de frío, o sea, pues hay unas condiciones en cuanto al tema este de transportes, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis todo esto? Porque has comentado que el tema de transportistas es vuestro también. Sí. Sí. Lo que hacemos es mantener la cadena de frío. Nuestro almacén robotizado, digamos, está dividido en dos. Hay una parte que es refrigerada, donde almacenamos todo el producto perecedero o producto fresco que llega todos los días y que se sirve ese mismo día. Y luego los pedidos, mientras se procesan, también se almacenan para mantener la cadena de frío. Aunque lleven productos que no necesitan frío, hay que almacenarlos, obviamente, en la parte refrigerada, con lo cual tiene la ventaja extra de que te llegan las cervezas frías y este es otro punto bastante... Muy importante. Sí. Me gusta. Sí. Muy interesante. Y, bueno, eso sería la parte de refrigerado. Luego también, obviamente, tenemos catálogo de congelados, con que eso sí que lo que hacemos es en el transporte van en una especie de arcones de congelado donde se mantienen, da para que se mantengan perfectamente durante toda la ruta. También tenéis, por lo que he visto en vuestra web, tres modalidades de pago. La tarjeta, que es el pago online a través de una pasarela de pago. PayPal, también podemos hacer la compra a través de PayPal. Y contra reembolso, que es una modalidad de pago que no es muy frecuente en lo que es las tiendas online. ¿Hay muchos clientes que os piden esta última modalidad de pago? Pues, a ver, nosotros sobre todo lo ofrecemos porque da mucha confianza. Intentamos un poco contrarrestar esa barrera que puede suponer el hecho de que alguien seleccione el fresco por ti, por ejemplo, ¿no? Tú pides 3 kilos de manzanas y alguien los va a seleccionar por ti. Si eso lo prepagas, pues no te da mucha confianza, a lo mejor hablando siempre de un primer pedido donde no conoces qué va a pasar, ¿no?, con tu compra y demás. Entonces, en estas primeras compras sí que se utiliza bastante el contrarreembolso, pero sí, es un tema de que el cliente prefiere ver el producto y una vez que esté en su casa con el producto, entonces, vale, ya lo pago, veo que todo está perfecto, habéis llegado en hora, todo correcto, como me esperaba, y entonces hago el pago del pedido. Sí, pero sobre todo a partir del primer pedido, las formas de pago online son mucho más utilizadas. Primero por la comodidad de dejarlo pagado, porque muchos clientes ni siquiera son ellos los que reciben la compra. Y también porque utilizamos temas de pago en un clic y demás que facilitan muchísimo la tarea de pagar. O sea, una vez que has pagado la primera vez con tu tarjeta, luego simplemente es dar de paso el pedido y se cobra sin tener que estar introduciendo tarjeta ni nada. Ajá, perfecto. ¿Qué planes o retos futuros tenéis previstos para tudespensa.com? Pues, bueno, hace un par de semanas lanzamos la nueva web, que la verdad es que ha sido un hito para nosotros porque hemos dedicado mucho esfuerzo a que, sobre todo a nivel de rendimiento, sea la más rápida del mercado, que tengamos que los clientes puedan localizar todavía más fácilmente su compra y la hagan más rápido. ¿Está hecha a medida? ¿Está hecha por desarrolladores para sí. vosotros? Uh-huh. Sí, todo el desarrollo, todas las herramientas que utilizamos las hemos desarrollado nosotros. Cuando empezó el proyecto, la verdad es que nos encontramos un poco de páramo tecnológico, porque es un mercado que está muy verde todavía, sobre todo en España. Uh-huh. Y la verdad es que preferimos en su día montarlo todo desde cero, adaptado perfectamente a las condiciones tan especiales que tenemos, pues lo de las 37 líneas, uh-huh. lo del flujo tenso y todo esto. Uh-huh. Y es un camino que nos ha dado muy buen resultado y por eso lo estamos continuando. Ajá. ¿Cómo ves, ya para ir finalizando la entrevista, cómo ves el futuro de este sector, de lo que es la venta online en España? Bueno, pues la verdad es que siempre, todos los años, cuando empieza el año, ¿no?, la gente en redes sociales y demás siempre dice: este es el año de la alimentación online. Sí, lo he visto. Pero bueno, nosotros creemos que va a pasar lo mismo que ha pasado en UK y demás, que son mercados mucho más maduros que, uh-huh. que el español. Lo que vemos según los datos de Nielsen es que la parte offline en alimentación está muy estancada. Para los próximos años se prevé que se mantenga plana, y sí que vemos que, sobre todo por nuestra experiencia personal, que el crecimiento es muy importante. O sea, hay cada vez más demanda. Si el servicio que das es el correcto, vas a crecer siempre a 2 y 3 dígitos. Ajá. Tranquilamente. Uh-huh. Sí, y ya sí. Para finalizar, danos una recomendación o un consejo desde lo que es tu experiencia para todo aquel que nos está escuchando y quiere o tiene en mente montar un e-commerce, ya no tanto de un proyecto como el vuestro, que yo creo que se nos puede escapar de las manos a muchos, pero que es de una gran envergadura, pero sí para una tiendecita pues un poco más pequeña. Bueno, mi principal recomendación es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? A partir del segundo año empezamos a darnos cuenta que el servicio es lo más importante. Uh-huh. Más allá de que la experiencia online sea buena, que no tengas mucha tasa de rebote, etcétera, etcétera, el servicio es importantísimo. Tener un buen servicio postventa, que los productos lleguen cuando tú le has dicho al cliente que le van a llegar, todo eso es muy importante cuidarlo. Uh-huh. Y por otro lado, para cuidarlo necesitas tener perfectamente medidos todos los indicadores o KPIs de tu negocio. Yo me he encontrado con muchos e-commerce que en alimentación se da, ¿no?, que hay mucho e-commerce pequeño en un nicho muy especializado, y en casi todos veo muchas veces el problema de que no están midiendo los datos más allá de los que te da Analytics, ¿no? Uh-huh. Pues tengo estas visitas, este rebote, tiempo en mi página, pero yo creo que hay que ir un paso más allá en el análisis del dato para poder tomar decisiones sobre todo y mejorar ese servicio para seguir creciendo. Pues oye, Gabriel, ha sido todo un placer tenerte en el programa y compartir este proyecto, esta historia de emprendeduría dentro del mundo del e-commerce, y la verdad es que, bueno, pues ha sido un placer estar contigo. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, pues a todos vosotros, como siempre os digo, muchísimas, pero que muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome, y recordar de dar esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos me gusta en iVoox, que la verdad es que me animan a seguir con este proyecto, con este podcast, y seguir trayendo al programa a más emprendedores y más profesionales del sector. Recuerda que puedes formular cualquier pregunta que se te pase por la cabeza en emprendedoricomers.com/contacto, y nada más, espero que haya sido interesante y nos reencontramos el próximo sábado a las 8 en punto de la mañana con otro interesante invitado. Que pases, como siempre, un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Hasta entonces, ¡adiós!